ver, tenemos a Matías Pras por aquí. ¿Qué? A ver, ¿sí? Buenas tardes, en esta mágica tarde de fútbol en el Mundial 2014. Tenemos jugando a la selección rojigualda. Me llena el orgullo y satisfacción. Butragueño por la banda, pasa Michel, Michel pasa de cabeza y gol. ¿De quién, Matías? ¡Del Tratado Transatlántico! ¡Ay, Dios mío! El chute en Arizara, Lauro Gaitamasaspi, punto cero. Estás escuchando la 97.0 FM, Bilbao, Euskal Herria. También puedes sintonizarnos desde la página web www.97irratia.info, 97 con número. Furia, furia, furia que debata, furia, furia, furia de crece que entre dentro, dentro de mi casa que me rompa. Muy buenas, furiadictos y furiadictas. Aquí estamos en otro programa más de Furia del Radio. El sexto, concretamente, que hemos titulado ¿Está amenazada la soberanía del pueblo? En el que hablaremos sobre el Tratado Transatlántico y os daremos unas nociones de qué es esto. Este programa es un tanto especial, ya que tenemos a nuestro compañero Furia, que se nos ha ido a La Habana. ¿A qué, os preguntaréis? Pues a hablar con el mismísimo Fidel Castro, ya que nos ha cedido amablemente una caja de buen ron cubano, que hemos regalado. Y la ganadora es Sin Dominio, la compañera, que mandaremos esta caja a Barcelona. Enhorabuena para esta compañera. Y estar atentos, que seguro que esto os interesa. Furia del Radio. Furia, furia, furia que debata, furia, furia, furia de crece que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. Furia, furia, furia que debata, furia, furia. Hola, ¿qué tal, furiadictos? Aquí estoy en La Habana, Cuba, invitado por el mismísimo Fidel Castro en contra de los deseos de su real gobierno, que no estaba en absoluto de acuerdo con esto, pero como es el deseo de este mandatario, pues aquí estoy invitado. Me tiene muy vigilado, pero bueno, por aquí el caso es que estoy bien. Vais a escuchar una entrevista, que una charla que tuve con él ayer, en la cual me dijo que es la última entrevista que va a conceder y que quería que fuese para Furia de Radio. Así que aquí tenéis esta primicia mundial que la flipas. Buenas tardes, Fidel. Soy Furia, para los oyentes, soy Furia, estoy aquí con Fidel Castro en La Habana. Bueno, Fidel, quería agradecerte especialmente el detalle que has tenido de enviarnos una, regalarnos una caja de ron y además invitarme aquí a La Habana para conceder la que me has dicho antes que iba a ser la última entrevista que ibas a conceder al mundo. Es un auténtico placer contar con Furia de Radio. Pues nosotros estamos encantados de poder charlar contigo. Teníamos unas preguntas importantes que hacerte y en primer lugar nos gustaría que expresases tu opinión sobre lo que es el Tratado Transatlántico. ¿Qué opinaste de eso, Fidel? Me he informado del Tratado Transatlántico. Mis embajadores me han dado información y he llegado a una conclusión. El Tratado Transatlántico no es otra cosa que robar la soberanía de los pueblos por este imperialismo que, si no lo frenamos, se va a hacer con el globo sometido. Ante esto solo tenemos un camino: recuperar nuestra soberanía. Y ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases, muyallo. Sí, bueno, estamos bastante de acuerdo con eso. ¿Qué crees tú, Fidel, que Cuba tiene que decir al mundo? ¿El sistema cubano ofrece alguna alternativa a esto que se nos viene encima con ese tratado? Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Socialismo o barbarie, ese es el camino. Y hay que posicionarse sin ambigüedades. Los pueblos están en la misión y en el deber moral y ético de posicionarse. ¿Y tú crees, ahora que estás ya llegando a quizás tus últimos días, Fidel, cómo ves la revolución cubana? ¿Tú crees que podrá seguir existiendo o se verá amenazada? ¿Cómo? La revolución cubana es un mito, pero no tan vivo. Quiero decir, y voy a ser sincero, pero nunca franco, de que el poder es como el anillo que llevó de culo a Frodo. Por eso quiero acabar con este anillo y a ver si llego a Mordor y lo echo antes de morirme, cojones. Pues eso, ojalá lo consigas, Fidel. Ya que mencionas esto del poder, nos gustaría preguntarte qué opinas, y además el anillo de Frodo, ¿crees que el poder corrompe? ¿Crees que no hay... ¿Qué opinas de una alternativa que no sea socialismo? Bueno, un socialismo libertario, digamos. He llegado a la conclusión, después de años en la lucha, de que el comunismo sin libertad está abocado al fracaso. Por eso entiendo a mis compañeros libertarios y lo digo con el corazón en el pecho. Pues... Y mira que me ha costado años, ¿eh? Nos has puesto la carne de gallina, Fidel, y nosotros muchas gracias por estas palabras y no sé qué más decir, me has dejado sin palabras. Esta caja de los cubanos la quiero dar a mis camaradas españoles y a Furia de Radio, ya que es un programa necesario en estos tiempos. Paz y la muerte, socialismo, barbarie. Un abrazo, mi camarada. Muchas gracias, Fidel. Socialismo o barbarie, pero socialismo libertario, ¿no es cierto? Exactamente. Sin libertad no hay nada que valga, ni la vida misma. Pues muchas gracias. Esto ha sido nuestra charla con Fidel y esperamos que dures unos cuantos años más, por lo menos, ¿no? Hasta que acabes tú conmigo, te voy a llevar a ver La Habana. La vamos a liar parda. Pues la liaremos parda. Esto ha sido todo, compañeros y compañeras. Desde La Habana, Cuba, Furia con Fidel Castro. Está tomado. Bueno, chavales, estoy aquí en La Habana de fiestón con Fidel, que me ha llevado a unos sitios que, bueno, para qué contar. Total, que estamos con los orisas y también, y bueno, ya que estamos con ellos, pues les hemos dicho que vamos a poner un tema suyo a lo cubano, orisas. A lo cubano, botella y ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche el castellano. Aquí mi vida para los mareados. A lo cubano, botella y ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche el castellano. Aquí mi vida para los mareados. No, a los cubanos, directamente de Panam, de París para ser exacto, de Chehuán, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo te dejo mi tema como mi emblema se finí. No, no te vayas. Mi gente dice el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente entalla y toma el jack que te desmaya. Ay, ay, ay. Y te me callas. Ya te lo dijo el guerrero. vengo dando tacazo. Ya sepa qué cuerpazo, el DJ tira raso. El control de tu mente rebaso. Paso, doy al momento preciso. Para los mariachi que escriben pa' tirarlo al precipicio. Dejen ese oficio, te saqué de quicio. Ay, Tonico, la amenaza poniendo parande a pico. Y ahora te lo disparo en chino, chino. Dice que nos sobreinforman y nos dan mucha información sin verdadera trascendencia, precisamente para desviar la atención pues de otras que sí son verdaderamente importantes. Bueno, cojamos la instantánea del momento presente. ¿Qué estamos viendo? El rey, el sobrino, el Felipe. ¿Qué estamos viendo? El mundial. Eso es gordo. Por lo tanto, lo que están tratando de esconder quizás sea... ¿Qué será? Pues nos lo van a contar nuestros compañeros Katy e Iván. Adelante, chicos, darle caña. Algo gordo, se está cociendo algo gordo, y tanto, compañero, ya que Europa y Estados Unidos negocian a nuestras espaldas uno de los pactos que más influirán en la vida de los europeos en las próximas décadas. Se trata del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones, conocido en sus siglas en inglés TTIP. Y para no marearos con datos farragosos, queremos sintetizar de qué se trata esto y en qué nos va a afectar a nuestra vida diaria, en vuestra localidad, en vuestro quehacer diario. Y vamos a daros un poco unas cuantas pistas. La caricia, cuanto más suave, más profundo. Bueno, y empezamos a hablar un poco del tema del Tratado Transatlántico. Claro, ¿cómo nos lo venden? Pues nos lo venden como que va a haber crecimiento económico, van a crear empleo. Y ahora, Katy, ¿tú crees que va a ser así? Bueno, ellos dicen que incluso hablaban de 800.000 puestos de trabajo entre Estados Unidos y Europa que se podrían crear. A mí esto me llama mucho la atención porque en las pasadas elecciones europeas ningún partido político ha llevado esto en su... cartel de presentación del programa electoral. En su agenda, eso es. Entonces, claro, me pregunto si este es un dato tan bueno porque ningún partido lo ha defendido en las pasadas elecciones. Y en realidad, te quiero hacer una acotación a esto de crear empleo, y es que como lo que pretenden es quitar los pocos aranceles que quedan entre Europa y Estados Unidos y liberalizar las mercancías, el comercio de mercancías por los dos territorios, digamos, igualar a las dos empresas, pues bueno, de momento ya se van a perder 15.000 puestos de trabajo de la gente que trabajaba en esas aduanas que todavía están en funcionamiento. De momento eso es ya fuera. Luego ya veríamos si crearíamos los mismos. Yo tengo un amigo que con el saber popular que suele decir, yo prefiero un toma que dos te daré. Y aquí lo que estamos viendo es que el toma es 15.000 parados y el te daré es 800.000, como siempre, ¿no? Y bueno, Katy, yo lo que quiero preguntar también es un poquito que la gente se estará preguntando en qué nos afectará esto en nuestro día a día, en nuestro quehacer diario. Vamos a empezar a decir en qué les va a afectar. Lo primero, en los servicios sociales, ¿verdad? Sí, por ejemplo, los servicios sociales, bueno, se va a adoptar la privatización absoluta de todos los servicios sociales, con lo cual las empresas corporativas americanas entrarían a pugnar por cualquier servicio social que no puede ser, digamos, un bienestar público. Tendría que ser obligatoriamente ya privatizado, porque si no, como van a entrar con todas las condiciones iguales en Estados Unidos y en Europa, no puede haber privilegios para empresas nacionales. Y si los hay, tendría que haber consecuencias económicas, compensación económica, perdón, para las empresas que no pueden optar a ese servicio. O sea que esto es un mensaje muy claro, sobre todo a todas las mareas que tenemos en este estado, como las mareas de por la sanidad, por la educación. O sea, estar atentos, porque esto os va a afectar a la calidad de los servicios públicos. Efectivamente. Y si ya nos metemos en el día a día de todos, por ejemplo, si entramos en la alimentación, nos podemos encontrar que si este tratado se firma tal y como está ahora mismo propuesto, las empresas americanas van a poder trabajar aquí como si estuvieran en Estados Unidos, pues te puedes encontrar con carne que lleva hormonas, carne de vacuno que lleva hormonas, que en Estados Unidos es legal, en Europa no, vas a tenerlas en las estanterías del supermercado y encima te vas a encontrar sin etiquetado diciendo que esa carne está tratada con hormonas, o esos pollos están alimentados, o esos cerdos están alimentados con agua con cloro, que en Estados Unidos se hace, aquí no se hace, pero claro, si le van a permitir hacerlo, encima no va a haber etiqueta, porque no, ahí no es necesario, luego van a trabajar en las mismas condiciones. Lo que está comentando Katy es muy importante, porque fijaos lo grave de la situación, que actualmente en muchos sitios de Europa, por lo menos, tenemos la elección de elegir entre una opción u otra, comer ecológico o comer transgénicos. Por lo menos estar informados, o los que quieran informarse, tienen la opción de poder elegir una u otra. Con esto lo que nos dice Katy es, vamos, que no vamos a poder ni elegir, no sabemos ni lo que estamos comiendo, ¿verdad? No, vamos a tener que hacer una investigación previa antes de ir al supermercado para entender qué empresa de cuál empresa te puedes fiar o de qué empresa no, porque no vas a tener nada que te avale el que tu elección va a poder realizarse. Te van a acotar esa libertad que ahora mismo en teoría tenemos también. Me gustaría que comentaras, porque es lo más importante y es algo que vais a comprender, hasta dónde os importa esto, hasta el tuétano, el ejemplo de lo de que comentabas del fracking, por favor. Es que el fracking, por ejemplo, es algo que os va a hacer verlo, lo vais a visualizar muy fácil. Es decir, por ejemplo, Cantabria ha prohibido el fracking en territorio cántabro. Bien, os voy a decir una cosa, el gobierno ha recurrido esto ante el Tribunal Supremo, está todavía en recusación. Uh-huh. ¿Qué ocurriría cuando este tratado se firmara? Bueno, pues si las empresas, corporaciones americanas, europeas, detectan que en el suelo de Cantabria hay suficiente gas esquisto como para invertir, pero Cantabria no le permite porque por ley lo ha vetado, ellos podrían denunciar a la comunidad cántabra en unos tribunales que se van a crear en este tratado, que van a ser tribunales privados, no hablamos de judicatura pública, olvidaos, esto iría, todos los problemas de las corporaciones se solucionarían en un tribunal que especiales de comercio privados, creados por ellos y nombrados por ellos los jueces. Entonces, iría a ese tribunal y Cantabria tendría que indemnizar a las empresas por no permitirles el sacar el gas esquisto de su territorio porque lo ha vetado por una ley local. Bueno, pues hasta ese punto estamos llegando. Aplicarlo a lo que queráis. Que bueno, chicos, Cantabria, quiere decir los ciudadanos cántabros con sus impuestos en Burgos, los ciudadanos de Burgos. Exacto. Indemnizar a una empresa americana porque no le ha dejado el fracking en tu casa. Esa es la libertad sobre el ciudadano que da este tratado. ¿Importa? Más que quizás el golpe o si el príncipe se llama Felipe VI o VII. Y al hilo de lo que está diciendo Katy, también, claro, vamos a seguir andando un poco en el tema y ver que, aparte de lo que estamos hablando, pues también influye en todos los sectores de la sociedad, hasta en el sector energético, como el petróleo, la minería, la pesca y la agricultura, ¿verdad? Es que abarca todo, porque todos los acuerdos económicos que hasta ahora ha conseguido la Unión Europea, digamos que carecerían absolutamente de valor. Todos los acuerdos en cuanto a que los coches contaminen menos, no, todo eso olvidaos, porque a partir de ahora nos regiríamos por esto, y esto es lo que va a mandar el poder de las corporaciones, los estados por detrás, y los estados enfrentados a corporaciones a las que encima hay que indemnizar porque tus leyes prohíben algo que ellas quieren explotar. Es que vamos a un mundo, yo, de locura total. Quiero decir una última cosa antes de terminar, que no se me olvide, y es que hace 3 semanas aproximadamente, a primeros de junio, me sitúo, Mariano Rajoy, el PP, llevó esto al Congreso, y en una votación en la cual votaron a favor de esta propuesta, de que no fuera referéndum en España, Es decir, de que los españoles no pudiéramos decir si nos gusta o no nos gusta el TTIP, no nos lo van a preguntar. Espera un momento, antes de que sigan, no sé quiénes son, pero los que no quieren que democráticamente se exprese el pueblo son los siguientes, que no sé quién son, pero esos son quién. Pues esta moción salió adelante porque votaron a favor de ella el PP y UPN. PP y UPN. No, me ha quedado claro. No les atentos, parece bien al que se vote. Bueno, cada cual que pique. Y el rey, lo ha ratificado antes de la abdicación. O sea, está ya ratificado. ¿Quién? El rey, antes de abdicar, ya ha ratificado este. Ya ha dado el visto bueno. ¿Pero qué es, el rey de los ciudadanos españoles o el rey de las empresas internacionales? Pues o el rey de Jerusalén. Como bien nos decía el compañero Carlos. Sí. ¿Eh? Sí. Cierto, cierto. Bueno, como siempre, desde Furia Radio queremos transmitir un mensaje también de positividad, y lo que queremos con esto es que, vamos, bueno, no es que queremos, exigimos un debate social y verdaderamente a todos los movimientos sociales, sindicatos, sobre todo compañeros de todas las plataformas antifracking de todo el Estado, por favor, que esto tiene que salir a la calle, tiene que haber un debate y que los partidos, tanto de un símbolo como otro, que se posicionen, y si no se posicionan en contra, pues ya sabemos para quiénes trabajan. Yo es que creo, sinceramente, para terminar, que este tratado es inmoral, porque se está llevando en secreto de quién, de los que somos parte de los que tenemos que decidir nuestro futuro, estáis negociando en secreto. Es inmoral. Luego, no deberíamos de aceptarlo ni cumplirlo. Basándome en que una inmoralidad lleva a ilegítimo y no se puede hacer legal lo ilegítimo. Empieza a ser nuestro deber no cumplir con este tipo de leyes injustas. Y, no ya una... Es que no es un derecho. Y empieza a ser una obligación moral. Y empezar a, como si sí, es un deber moral, y sobre todo empezar a desenmascarar y que la gente se haga preguntas, por favor, y que los ciudadanos pensemos una cosa, que nos venden una democracia. ¿Quién ha votado al FMI? ¿Quién ha votado al Banco Central Europeo? ¿Quién vota a esas instituciones? Quiero saber. Nadie. Entonces, ¿nos sirve esto algo que no es democrático de por sí? Pues yo creo que la respuesta está clara, y lo que tenemos que hacer es empoderarnos y sobre todo recuperar la soberanía en todas las facetas de la vida, la soberanía alimentaria, de la cual podemos hablar en otro programa, que es importantísimo y también nos ha robado. Y nada, chicos. Bueno, de momento nos conformamos con que alguien haya dicho, vaya, parece que estos temas ya haya tomado conciencia de la importancia y empiece a... Que lo investigáis, que no tenéis que creer a nadie, que lo tenéis que investigar, verlo vosotros, ver las consecuencias para nosotros y para nuestros hijos, que se van a quedar ahí con ese tratado. Cuidado, que esto va a afectar a las futuras generaciones. Y lo que decíamos, educación, sanidad, todo. Por favor, investigadlo. Dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. Vamos a dar paso a una llamada. Me parece que tenemos una llamada, ¿es así? ¿Bus? ¿Tenemos una llamada? ¿Sí? Hola, ¿con quién hablo? ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¡Mira, soy Jongueras! ¡Me conoceréis todo el mundo! ¡Soy peluquero! Oh. ¡Sí, sí, claro, claro! ¡Y estoy escuchando Furia Radio! ¡Y me encanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta vuestro programa! ¡Es un programa fresco, dinámico! ¡Que viene muy bien para el verano! ¡Con las extensiones! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Furia Radio! ¡Me encanta, me encanta! Un honor hablar con usted, Jongueras. Encantados de saludarle desde Furia de Radio. En nombre de todo el equipo, bienvenido. Gracias por ese mensaje positivo. ¡Gracias a vosotros, chicos! ¡Soy fantástico! ¡Fantásticos! ¡Sois maravillosos! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Furia Radio! ¡Muchísimas gracias! Uy, pues aquí hemos tenido una llamada sorpresa. Furia, furia, furia, que debata. Furia, furia, furia de crecer, que entre dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. Furia, furia, furia, que debata. Furia, furia, furia de crecer, que entre dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. Y ahora, en Furia de Radio, vamos a cumplir el deseo de Fidel Castro, ese deseo de entrevistar a Carlos Puest. Para todos aquellos que no sepáis quién es Carlos Puest, os voy a introducir un poquito. Este hombre es de Cádiz, es una persona que con la simple herramienta de un teléfono móvil, con una cámara, empezó a grabar, pues digamos que la realidad de su día a día en Cádiz, dando su propia opinión sobre lo que le parecían las cosas que le iban ocurriendo, se le ocurrió subirlo a YouTube y este simple hecho ha trascendido y ha llegado al punto de sentirse realmente acosado por las autoridades, por la policía. Tiene mucho que contar, Carlos, pues, porque es el ejemplo de que cuando el ciudadano se hace preguntas y él mismo se pone a investigar, parece como que tienes libertad, tienes libertad. Bueno, escuchemos a Carlos. ¿Tenemos libertad o no tenemos libertad? Muy buenas. Estamos aquí en Furia del Radio. Y hoy tenemos a Carlos Pues, que se ha hecho popular por sus vídeos en YouTube, en los que denuncia la corrupción del consistorio gaditano y el fascismo de su alcaldesa Teófila. Bueno, y con un arma tan sencilla como coger un móvil o una cámara y denunciar públicamente lo que piensas. Muy buenas, Carlos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, bueno, lo primero, Carlos, es preguntarte que nos cuentes un poco de primera mano la situación de Cádiz, ya que en Cádiz pues creo que es el municipio en el estado con más paro. Cuéntanos un poquito cómo estáis allí, compañero. Pues Cádiz es una vuelta a una España anacrónica, ¿no? Cádiz es volver a Andalucía del señorito. Cádiz es un reducto fascista, donde aquí está instalada una casta oligárquica y parece que ha instalado en el ADN del ciudadano gaditano una especie de sentimiento borrego, atávico. Pero bueno, somos pocos y esperamos romper esta situación. Cádiz es una burbuja anacrónica en lo que es la actualidad política de España. Aquí nadie se interesa, aquí no vienen medios nacionales como van a otras localidades a preguntar qué es lo que pasa. Aquí los partidos en sus comités nacionales no vienen aquí a inquirir a los políticos locales qué carajo están haciendo. Coméntanos, para que la gente sepa, evidencia el fascismo al que están siendo sometidos, ¿cómo estás ahora mismo? Pues mira, ahora mismo tengo, creo que son dos o tres juicios abiertos, como se está dando en el caso de otros presos políticos, que ya están presos políticos, más de 200 presos políticos en España, o por ahí está la cifra. Contra mí se ha presentado el sindicato de policía, toda la policía de mi localidad, el comisario, el ayuntamiento, su puta madre en verso. Aquí, vamos, lo mío es una rifa. Aquí se ha presentado Kiki y me están pidiendo cárcel. Mis denuncias van por lo penal. Y ahí estamos, mientras que los juzgados siguen desestimando recursos, yo sigo cagándome en su puta madre, que es lo mínimo que merece. Claro, el sistema se basa en el miedo, que parece que contigo no funciona, ¿verdad? O sea, ¿te achantan, no te achantan? ¡No, oh, eso está, hombre! ¿Quién de aquí que no me puedo ver? Esta gente no asaltan a nadie. Si los del miedo son ellos, los que van cuatro juntos por la calle son ellos, los de la pistola en el cinto, las botas militares son ellos, los que se escudan en las leyes son ellos. Yo me cago en su puta ley escrita. Yo apelo al derecho natural y la ley de los hombres. Yo voy solo por la calle con mi señora y cuando me acosan por la calle los coches policiales y me sigan con la mano, cuando persiguen a mi familia, yo voy solo. Cuando les hago ahí desde los coches, yo voy solo. Cuando me paran por la calle o me persiguen al trabajo, yo voy solo. Ellos son los que van de dos en dos, son ellos los del miedo, ¿qué coño? Son ellos los que cuando acuden a un meeting se escudan con la policía y lo vayan todo para que el pueblo no se acerque. ¿Qué carajo voy a tener miedo? Me siento orgulloso de toda la gente que va a ayudarme a comisaría y a los juzgados cada vez que me cita. Me siento orgulloso de que tenga que venir la policía a la puerta de mi casa cada dos por tres para hacer un censo. ¿Cuántos censos vaya a ser, carajo? Pero España que es China, que hay que millones de personas. Si aquí somos 100.000, me siento profundamente orgulloso. Y como me metan en el talego, más orgulloso todavía. Están creando una casta de mártires que se van a cagar. Cierto. Oye, Carlos, mira, soy Gus, y a mí me gustaría que expliques, ya has dicho ahora un poquito, pero para toda esa gente que no te sigue al día y tal, ¿qué es lo que ocurrió cuando fuiste a comisaría por lo de tu mujer, me parece que fue, y pensaron que estabas detenido? ¿Y por qué quiero que también cuentes esto precisamente? Porque mucha gente lo que tiene es miedo, piensa que nadie es solidario, piensa las cosas positivas no nos las cuentan. ¿Qué ocurrió ahí cuando estuviste en comisaría? Bueno, pues esto fue, de repente me llegó una notificación en la que me tuve que presentar sorpresivamente, sin abogado, tuve que pedir hasta permiso en mi trabajo para que me dejaran un día y estuve retenido en comisaría para lo que iba a ser una toma de declaración 3 horas. pero curiosamente un grupo de aguerridos trabajadores del metal que se encontraban por las cercanías manifestándose tuvieron conocimiento y yo participo activamente de sus reivindicaciones porque es un sector muy importante en la provincia de Cádiz y se enteraron de que yo estaba retenido en comisaría. En ese momento salieron de donde estaba un grupo número, no sé, 30, 40 trabajadores con los hombros como bonas, se pusieron en frente de comisaría. De tal modo que me soltaron y allí Carlos Libertad, pero lo más gracioso fue que cogieron los señores, cerraron comisaría, empezaron a ponerse el aparato antidisturbio y cuando yo ya bajaba por las escaleras, me encontré a toda la policía pertrechada detrás de la puerta con todo el equipo antidisturbio puesto. Y a mi mujer la quisieron denunciar porque decían que ella había convocado esa manifestación y yo estaba llorando, aporreando la puerta, soltá a mi marido. O sea, y, mía. Y eso fue lo que pasó la primera vez que me llevaron a comisaría. Es que es surrealista. Bueno, pero esto es algo más, es primero es gracioso el detalle, pero es más importante de lo que parece, porque sí, es un ejemplo de lo que les da miedo y por lo que van a por ti probablemente, ¿no? Porque estás dando un ejemplo de que el miedo no lo tienes. Si es que el miedo es cosa de ellos, claro. Son ellos, el que lo quiere implantar es el que lo tiene. Yo no puedo implantar algo que no tengo en mí, o sea, o algo que no poseo. ¿Cómo te voy a meter por los ojos algo inexistente? Ellos son los que tienen el miedo, ellos tienen el monopolio. Uh-huh. Ellos lo generan, lo venden, te lo meten hasta en la sopa. Antes que les den por culo. Uh-huh. Lo bonito que es ver a tu compañero, a tu familia, a tu amigo sonriente, sin problema. Son ellos los que generan un problema, los que generan división y los que después vienen con su solución, como siempre. Oye, también aparte, según tengo entendido, ahí en Cádiz tenéis fascismo, pero que está muy institucionalizado como fascismo directamente, la policía, tal, que son los que más vienen a por ti, ¿no? Sí. Aquí se habla en la calle, ¿no?, que existe un núcleo duro de extrema derecha y que las provincias españolas, pues, está localizado en Policía Nacional, se ve más, ¿no? Aquí lo tenemos en la policía local, ¿no? Curiosamente, policía local, que en cualquier instituto, o sea, en cualquier autonomía española, son los que trabajan directamente con los ayuntamientos, son los que se encargan de escoltar a los policías, son los mismos que quisieron multar a Esperanza Aguirre, son los perros directos, son los primeros de la correa. Y es muy curioso, y aquí en Cádiz están ahí, desde luego. Son los que llevan los parques municipales, son todos. Cádiz es una ciudad, para que el que nos oye lo tenga claro, es muy pequeña. Siempre se dice que Cádiz es una ciudad con ambiente de pueblo. Ya aquí somos 100 y pico mil personas encerrados en unas murallas medievales. Bueno, al hilo de lo que estás contando, Carlos, quería también matizar o bueno dar una opinión. Que bueno, esta gente de ultraderecha que se parte en la camisa hablando de patriotismo y luego realmente son los primeros que están vendiendo al país a cachos. ¿Qué opinas de esto? Porque voy a opinar que son unos desgraciados, son un producto, son becerritos tontos útiles de un sistema caduco. Es lo mismo que estaba haciendo el Pepe Blanco con Emasa, ¿no?, que ahora aprovechando el Mundial van a terminar de vender Emasa, ¿no?, o el 50% lo van a privatizar. Uh-huh. Y esos son sus perros, sus acólitos, los monaguillos de su iglesia. Es lo que son, no son otra cosa. Aunque estamos viendo un auge, yo diría que preocupante, ¿no?, de la extrema derecha, no solo aquí, sino en toda Europa. Pero como también, yo soy un sincrético, yo leo de todo, ¿no? Sí. Y como dicen, antes de caer se tiene que establecer, ¿no? Pues lo tenemos que ver subir y tenemos que ver muchos amaneceres dorados, me temo. Lo que nosotros creemos desde aquí, que lo hemos hablado, es que al final el fascismo es una herramienta del capitalismo cuando está en crisis, pues para volver a lo mismo, ¿no? Sí, pero no, yo pienso que no hay que caer en la trampa. No. Porque tanto el fascismo como el populismo... Lo mismo utilizar una táctica, el fascismo, el nacionalismo no es otra cosa que tirarte del orgullo patrio, ¿no? Como en ese vídeo que hice de Gibraltar. Siempre utiliza, ¿no?, el punto nacional, ¿no?, el amor por tu tierra, porque eso es lícito tenerlo. Y ser un poquito nacionalista no solo es bueno, sino que es sano. Mirar por tu casa, por tu tierra, eso es sano, coño. Si estoy plantando papas, ¿cómo te vas a meter aquí con el burro a pisarme las papas? Te voy a dar un guantazo a ti, al burro. A lo mejor, coger por ahí. Eso es lógico. Pero hasta cierto punto, luego ven bicho y te pídeme papa, que te voy a dar unas pocas, y toda gente no me las como yo. ¿Me entiendes? Hay que compartir. Entonces, entonces hay que tener mucho cuidado tanto con el nacionalismo como con el populismo. Como esto de la lucha obrera, yo me cago en la lucha de clase. A todos los que utilizan esta terminología, tampoco, yo no sé si son borreguitos que no saben bien lo que dicen o no sé qué son. Porque esto de la lucha obrera, yo siempre hablo de que aquí somos todos personas, todos. Y no hay obrero, ni hay uno que un día tuvo mucho y otro que no tiene nada. Punto, uno que tiene mucho conocimiento y otro que no lo tiene. Uno que ha gozado de educación y otro que no ha podido. Punto, eso es lo que hay. Más allá de eso, todos somos personas. No entiendo de nada más. Pues para hacer este pequeño paréntesis que vamos a hacer ahora, hemos decidido no dejar Cádiz, ni siquiera dejar el tema. Ahora vais a contestaros una pregunta que todos, tarde o temprano que despertéis, os las vais a tener que hacer. La frac. ¿Dónde está el secreto? Secreta, dime dónde está. Está dando un discurso en la barra de un bar. ¿Dónde está secreta? ¿Dónde está secreta? Cuidado con el secreta que parece de la ETA. ¿Dónde está secreta que no lo encontramos? En el cuarto baño cortando medio gramo. ¿Dónde está secreta? ¿Dónde estará? El secreta tiene la boca doblada. Ese secreta bueno, amigable y entrañable. ¿Cuántos ratitos hemos ya tan agradables? Siempre propuso, vamos a partirlo todo. Y Clarara comprendo, ningún poli le multó. El secreta nunca falta a los conciertos de la frac. Sten y Savich en la suele Corea. Cuando llega el verano pa' los caños del tirón, se lleva dos perros y también un tambor. El secreta dice ser anarquista radical. Dijo que de los Black Bloc, aunque yo entendí tic-tac. El secreta dice cosas que no son normal. Y le gusta mucho que le pague la comida. El otro día el secreta me explicó cómo se revienta una manifestación. Sudadera con capucha y bandera de un toro. Te vas pa' tu compañero y le hace pom pom. ¿Dónde está el secreta? Dime dónde está. Está con la OEA, la Asamblea Popular. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? Está comiendo lenteja con babeta. ¿Dónde está el secreta? Que no lo encontramos. El secreta está bebiéndose un butano. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde estará? El secreta se la coge mortal. No ha roto confiado, ese nota es buena gente. Aunque el incógnito lo lleva malamente. Siempre le preguntamos, ¿tú no eres muy lanzado? Y él nos decía, ¿y yo usted había almorzado? Cambios de tema, la sala melena. Y una sudadera donde ponía flema. El secreta se pillaba sus medias bolas de crema. Y hablando del tema, se la fumaba entera. Se tomaba más o menos 8 birras, el esbirro. Era estudiante y nunca llevaba libro. Le daba me gusta en el Facebook normalmente. Yo la acepté por tener como una gente. Un día llevaba una gorra con webcam que pilló en el Media Más y nosotros y yo mortal. El secreta nunca nos enseñó el DNI. Dice que en la foto se le ve mucha nariz. ¿Dónde está el secreta? Dime dónde está. El secreta de marea no se quiere acostar. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? El secreta está magreando una teta. Secreta, ¿qué coño le pasa? Te está poniendo micro reparto por mi casa. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde estará? El secreta ha salido de currar. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? Grecia, Ucrania, ¿qué crees que tienen previsto algo así con España? Que nos demos de hostias los vascos con los de Cádiz, con no. Barcelona, con Cataluña, con que se está promoviendo eso. ¿Qué va? Bueno, sí, estamos viendo que los pueblos son manejados. Ucrania es un experimento de Europa, de la CIA, y vámonos que nos vamos, ¿me entiendes? Eso es puro totamisto, no sé si lo conocéis. Sí, sí. Sí. Y eso es pura ingeniería social lo que allí está ocurriendo, ¿me entiendes? Que un pavo que es un empresario multimillonario salga de político utilizando una vieja frase que le escuchaba, que ya se ha utilizado aquí en muchas ocasiones. Si yo soy rico, no vengo a robar. No vienes a robar, tú vienes a desangrar lo mismo. Cabrón. Es que no cambian, ¿eh? Siguen diciendo lo mismo y llevan muchos años haciendo lo mismo. Yo te quiero felicitar, Carlos, porque para mí el hecho de que cogieras el móvil y empezaras a grabar y sacaras esos vídeos en YouTube, la frescura que le has dado al poder hacer todos lo mismo, porque nosotros también un poquito empezamos así. Es decir, hay algo que no está saliendo en los medios, que no se está contando, lo que pasa en mi localidad, lo que pasa en Cádiz, en tu caso. ¿Tú crees que la gente se está ya dando cuenta? Cuando hablo de la gente, no hablo de los más espabilados, sino este borrego medio, pero no el más borrego. ¿Se están muchos dando cuenta que no pueden fiarse de los medios de comunicación? ¿Están recurriendo más a informarse por gente como tú o como nosotros? ¿Estás notando eso? Sí. Yo creo que a cada nivel de persona, el despertar, si es lo que podríamos llamar a lo que tú estás describiendo, ese darse cuenta de lo que está ocurriendo a tu alrededor, a cada uno, si según su capacidad de raciocinio, su intelecto, su conciencia, su capacidad en general, le llega de una manera. Al borrego que tú has descrito seguramente le llegue cuando empieza a faltarle el plato de comida o cuando no le llegue a final de mes. Al que lea más o al que esté más cultivado, pues le llegará por la simple observación. A otro le llegará por su propia experiencia, a otro por su discernimiento personal, a otro por lo que lee en gente como nosotros, ¿no? Pero a todos les va a llegar. Bien te toque la cartera, bien te toque el corazón, a cada uno le va a llegar su momento. Porque esto es algo que... Esto es una cuesta abajo sin freno ya. Me hace mucha gracia cuando hablaban de los brotes verdes y cuando aún hoy están diciendo que España no está saliendo de la crisis penosa. Usted me hiciste varias preguntas en una y dijiste, ¿por qué España tal y cual? España está como está y aún nunca se ha mencionado la palabra rescate porque nuestro rey es el rey de Jerusalén, no sé si lo sabéis. Sí, es verdad. Bueno, habrá muchos oyentes que estén tirándose los pelos, pero bueno, escucha... Bueno, porque la vayan mamando y que cojan un libro. Eso es. Es el rey de Jerusalén y la banca judía domina el mundo. Entonces a su rey no se la van a hacer pasar canutas, por lo menos hasta que se muera. Ya veremos el niño lo que pasa con él, porque el niño también tendrá que curar pleitesía y demás. Y tendrán que probar si el niño es tan fiel como lo fue el padre. Porque a estas alturas así se mueve la cosa y tendrá que pasar su periodo de prueba. Pero a España no se la han follado viva porque nuestro Juan Carlitos, de la casta monárquica, es rey de Jerusalén. El rey de los judíos hasta cierto punto y le rinden pleitesía. De hecho ha sido hasta hace poco gran maestre de la orden de Malta, creo, ¿eh? Los caballeros de Malta, los caballeros de Malta. Pues, ahí está, que todo el mundo piensa que esto no vale para nada, pero cuando uno se da cuenta de quién pertenece a estas órdenes, se da cuenta de que están todos los presidentes del mundo, todos los ministros del mundo, embajadores, grandes empresarios, directores de corporaciones, expresidentes de todos los países del mundo, y se queda uno apagonado porque mi padre no está. Y porque alguien que yo conozca no está. Y porque yo no me entero de que esto existe. Bueno, va un apunte que decías que sí es importante ser de la Orden Caballeros de Malta. Yo, todas las informaciones que tengo últimamente, ser Orden de Caballeros de Malta implica que ya el Vaticano te da automáticamente inmunidad diplomática en caso de que necesites. Masónicas del mundo. Tres de ellas son la Orden del Temple, que también es una rama de la Orden de Malta, y otra más, los Caballeros Hospitalarios, de no sé qué. Son de aquí, de Cádiz. Eso lo descubrí yo haciendo una pequeña investigación, tampoco muy profunda, a través de Internet. Ese es Internet tan denostado, que yo creo que es por eso que hacen tanta presión, ¿no? Sobre lo que Internet es muy peligroso. Como igual que dicen que la abstención es peligrosa, lo que más miedo le da es que nadie vote. Dicen, tú vota, borrego, vota lo que quieras, pero vota. Anda, que eso ha traído cola también, madre mía, con el tema de la abstención. Parece que incluso compañeros, pues eso, ya ni respetar la libre elección, digamos, sí, que es... Yo me cago en todos ellos, yo siempre le digo que yo no voy a jugar al bingo porque el dueño del bingo siempre gana. Y sobre todo la explicación. Si yo gane, el dueño del bingo gana más que yo. Ajá. Y bueno, a mí pasar por tonto no me gusta. Y bueno, en este programa de hoy queríamos también hablar de un tema de actualidad, que mientras nos la están colando con el Mundial y con Amén, España, Gol y lo de siempre, se está firmando el Tratado Transatlántico, que no es más que perder la soberanía, la poca que nos quede, y vender el país a cachos a esas élites financieras que son de las que tú también nos hablas. Sí, esto no es otro paso más, nada más que para orden mundial. Uh-huh. Están cerrando los lazos, simplemente. Es como el plan Nesara, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Y es lo que están haciendo, simplemente. El que pensáramos que tuviéramos un poquito de libertad, dice, no hay mejor esclavo que el que piensa que es libre. Uh-huh. Y eso somos nosotros, somos libertos. Bueno, que tenemos esperanza de ser libertos, esclavos liberados, pero somos esclavos que creemos ser libres. Mientras un trabajo te obliga a tener una cuenta bancaria, eres esclavo. Mientras te obligan a pagar un recibo de luz, eres esclavo. Mientras no tengas energía libre, eres esclavo. Mientras no tengas libertad de movimiento y cruzar fronteras sin tener que presentar un pasaporte, soy un esclavo, soy una mercancía. Sí. Ya entroncamos con una bonita entrevista que hice también con Johnny Guzmán, de la ley del almirantajo y las letras mayúsculas. El doble tú, ese doble tú. El doble tú, exactamente. Exactamente. Qué importante es, parece una tontería, pero qué importancia hay. Bueno, la gente que se haya quedado otra vez descolocada, los radio oyentes, que se informen de este tema, que también es importante o interesante. Sí, sí, es básico. No, somos mercancía. Estamos tratados. Eso es literal, o sea, aparte de ser un tema interesante, es una realidad. Uh-huh. Es acojonante. O sea, cualquiera que piense que es libre porque anda por la calle, porque va a comprar pan, ah, no, prefiero comprar en otra parte, voy allá. No, no, no. Tú eliges entre lo que hay en la ciudad, igual que cuando votas, eliges entre los cuatro gilipollas que te ponen delante. Exacto. Verdaderamente, también quiero recalcar que muchas de las personas no son conscientes de su esclavitud, porque las cadenas solo las notas cuando te mueves, o sea, realmente cuando empiezas a moverte, cuando empiezas a pensar por ti mismo, a actuar en consecuencia, como es tu caso, empiezas a denunciar, es cuando realmente te das cuenta que no eres libre, porque es cuando se te echan encima. Suenan las cadenas. Y suenan las cadenas, eso es. Es que es obvio. Es obvio, ya solo falta la ley de educación, ahora incluso están hablando, entroncando con esto que hablamos, de que van a crear o tienen ya la idea, están lanzando la falsa bandera, uh-huh, ¿vale? De hacer barrios de clase A y clase B, ¿no? Uh-huh. Barrios ricos en los que se pagará más y tendrán más servicios, y barrios pobres en los que se pagará menos y tendrán menos servicios. Uh-huh. Y eso ya se hace en Estados Unidos, en otras ciudades más que muchísimo, donde la cultura neocapitalista está mucho más arraigada que aquí. Pero aquí, claro, yo siempre digo que España es mi amiguita de Estados Unidos, ¿no? Un sarcasmo. Pero se está viendo porque últimamente estamos copiando todas sus gilipolleces, ¿no? Sí, la verdad es que lo llevamos bien aventajado, lo de copiar y pegar. Bueno, sí, sí, sí. Y esta es la próxima que nos viene. Sí, bueno, Gallardón lo ha soltado por ahí, me parece. Sí, no, lo ha dejado caer. De todas formas, en Furia del Radio queremos también dar un mensaje positivo y te queremos preguntar, para finalizar la entrevista, ¿qué alternativas crees tú que hay que seguir, como la desobediencia civil, etcétera, etcétera? ¿Qué herramientas tenemos que...? Bueno, lo primero es empoderarse como sujeto y como ciudadanos. ¿Qué camino hay que seguir para ti, Carlos? Unión. Unión básica. Hay que salir de casa. Hay que romper esta concha que nos hemos creado, que la tele te crea, que el colegio te ha creado durante años, porque esto no es una cosa que venga de antes de ayer. O sea, todos nosotros que tenemos ya 30 y tantos, 40 años, tenemos que quitarle un montón de programación, por llamarlo de alguna manera entrecomillado, que venimos de la escuela donde te enseñan a competir, donde te enseñan a pisar, donde te enseñan a ser el mejor, a llegar primero y a ganar. Y tenemos que empezar a ver la cosa desde el punto de solidaridad, desde ayuda, desde igualdad, desde unión, desde preocuparte por el problema de tu vecino, desde ser consciente de que tú no puedes ser feliz comiéndote un helado mientras hay un tío sentado en el suelo con un cartelito que pone pido para comer. Eso no puede ser. Esa disociación mental, esa doctrina del shock que nos han implantado, esa insensibilización, los huertos del vientre, que no puedo hablar. La visión cuando comes con un tío apuntando con un fusil a la cabeza de un niño pequeño y no vomitas en el acto. Cuando te ponen una corrida de toros clavándole pincho a un animal que se está desangrando en tu cara y ves una plaza llena aplaudiendo a ese desgraciado, que encima es millonario, por torturar a otro Pues nada, que yo creo que el mensaje es claro y que la verdadera revolución pasa por rehumanizarnos y por volver a ser humanos. Sí. Esa sería la frase. Perdona, repite. La verdadera revolución pasa por el corazón. Porque esa concha de insensibilidad pasa por el corazón. Hay que desprogramar esa insensibilidad. Hay que pensar lo que se siente y hay que sentir lo que se piensa. Sí. Es una, y esa frase no es mía. Eso es más antiguo que la patata. Tienes toda la razón, de verdad. Sí, pues. Ay. Pues muchas gracias, Carlos. Y, gracias a vosotros, hombre. Y la verdadera revolución empieza por el corazón y también lo que has dicho, unión. Aquí estamos como si estuviéramos al lado de Cádiz, ¿eh? Desde Bilbao. Fíjate, todo acaba en on. Encender, todo para arriba. Tenemos que encendernos, tenemos que volver a brillar. Que tenemos una lucecita dentro que brilla como mi sol, el tronco. Y sobre todo, que hace, lo que hace falta también es un poquito amor entre pueblos. Y nada, un abrazo a todo el pueblo gaditano. Un abrazo para ti, para todo el pueblo gaditano y gracias por concedernos esa entrevista. Hombre, el pueblo vasco y el gaditano estamos hermanados. Somos unos pueblos muy raros que no se sabe de dónde venimos. Tenemos muchos secretos en estos pueblos. No será Sarunaki, ¿no? Será Sarunaki, ¿no? Espero que no. Oye, Carlos, un besazo muy fuerte para tu mujer. Dale, de verdad, de mi parte, un abrazo muy fuerte a ella, ¿vale? Venga, bien ingresado que está. Venga. Un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias. Desmontando a Babilón. Quien apoya ese sistema y no soy quien alimenta ese problema y no voy a bajar los brazos. Never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Bienvenidos a Desmontando a Babilón. En el programa de Furia de Radio de hoy hemos explicado acerca del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones. En él hemos desarrollado el tipo de sociedad con el que nos podemos encontrar en un futuro cercano, con una economía y un capitalismo cada vez más despiadado, más salvaje. Pero realmente hemos vivido siempre en esta competición. Hoy os proponemos viajar en el tiempo y observar puntos de vista muy diferentes. Bueno, Gus, ¿y qué nos traes hoy? ¿Algún análisis histórico? Cuéntanos, ¿nos tienes en ascuas? Pues no, es algo mucho más sencillo, pero estoy seguro que te va a dejar alucinado. Vamos a comparar un poco, hablamos de que somos una sociedad evolucionada, que este tratado va a hacer que, bueno, quizás tecnológicamente no seamos, pero quizás muchas veces hemos llamado a otras civilizaciones los salvajes, indios, los... Y bueno, y nos sorprende. Vamos a hablar hoy de los indios Cheyennes. ¿Los Cheyennes te refieres a los indígenas nativos de América? Efectivamente, que en su propio lenguaje Cheyenne quería decir ser humano. Entonces, ellos tenían un curioso sistema que quiero que interioricéis. No solo lo escuchéis, por favor, sentidlo, poneros en el pellejo, empatizar de ellos si podéis, es muy difícil. Ellos cuando hacían un regalo, cuando tenían a alguien querido y querían hacerle algo bien a esa persona. Vamos a suponer que yo sé que Iván necesita un arco. Entonces, sin que nadie me viera, yo hacía ese arco. Y mucho menos Iván, por supuesto. Y por la noche, o en algún momento que tampoco nadie me viera, yo dejaba en la tienda de Iván ese arco. Él se iba a encontrar un arco, sabía que alguien le había regalado eso con ese trabajo, ese esfuerzo, pero nunca jamás Iván iba a saber que era mío el regalo. Eso es un regalo Cheyenne, sin esperar nada a cambio. Quiero hacer un regalo a alguien, se lo hago. Bueno, si pensás que todos quizás tenemos mucho que aprender de otro, de algún salvaje y nos iría mejor. Pues bueno, cada cual también. ¿Qué os ha parecido? Yo quiero dar mi pequeña opinión, si puede ser. Por supuesto. A lo que has dicho, quiere decir que hay personas que no tienen la mente mercantilizada como hoy en día. ¿Seremos capaces de desmercantilizar nuestras mentes? Ese es nuestro reto. Ha sido posible en esa y en otras muchas sociedades y nosotros también somos capaces. Tendremos que indagar primero en nosotros y luego fuera. Pues tenemos trabajo pendiente. Muy bien, pues con esta bellísima historia sobre los Cheyennes dejamos Desmontando a Babilón de hoy y os emplazamos al siguiente programa. Muchas gracias. Furia a ti. llega la hora de despedir el programa de hoy de Furia de Radio, en el que nos hemos preguntado acerca de si está en juego la soberanía del pueblo. Ahí os dejamos la pregunta. Saludos para todos de parte del equipo y un abrazo muy fuerte para Furia, que seguro que está disfrutando de su viaje express a Cuba. Esperemos que hayáis disfrutado de todos los contenidos que hemos compartido, y para poner el punto final a este Furia de Radio os proponemos un tema de EA que lleva por título Euskai y que le queremos dedicar con cariño a nuestro amigo Carlos Pues, a quien hemos escuchado antes. Va para ti, Carlos. Besazos, furiadictos. Hasta el próximo programa. Zakurratzen ditu lurraren taupadak, gure musika sortzeraino sustraiek bat egiteko. Y el agua cacarilla.